Bueno, padre, hoy vamos a hablar un poquito de la Virgen, a ver si podemos aclarar un poco algunas cositas. Hay apariciones de la Virgen que han sido cosas de otros tiempos que dan su testimonio permanente, que serían Guadalupe, Lourdes, Fátima, pero en estos últimos años pareciera como que la Virgen nos está visitando a los seres humanos con mayor frecuencia en muchos lugares del planeta y nos está golpeando la puerta como diciendo, bueno, acá estoy yo, vamos a ver qué pasa, qué hacemos, como un llamado cariñoso de atención de nuestra madre. Ahora, algunos son admitidos, otros no, habrá algunos que serán cuentos chinos para sacarle el dinero a la gente, otros serán legítimos, en fin, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero con respecto a ese tema, ¿qué nos puede decir usted, padre? Es un tema tan rico, tan hondo, que a los católicos nos llega tan profundamente al corazón. Tal vez hay muchos oyentes que no participan de nuestra fe católica, no lo sé. Por eso quisiera aclarar un poquito que para nosotros, los católicos, la Santa Madre de Dios, la Virgen Santísima, está viva. Se dice, no, pero si hace 2000 años que vivió, como que está viva. Para nosotros, nuestra fe firme es que está viva. Es decir, que en cuerpo y alma, Dios, por su poder omnipotente, se la llevó al cielo. Y ella ve, oye, como cualquier persona que tiene cuerpo. De modo que si hay un milagro en el caso de la Virgen, es que no la veamos. Porque lo normal sería verla como una persona que tiene cuerpo, ¿verdad? De ahí que las apariciones en sí mismo, intrínsecamente, no tienen ningún obstáculo para nuestra fe. Es lo lógico que de vez en cuando se vea a una persona que tiene cuerpo y que es, por lo tanto, visible. Y lo que sí me gustaría es remarcar que no es un motivo, digamos, de puro show o una especie de histeria colectiva el que mueve a la gente a decir que la Virgen se aparece aquí o allá, sino la percepción vivísima, profunda, de cuál es el papel que tiene María Santísima dentro del misterio de la Iglesia. Si me permite, eso yo quisiera aclararlo, que explica por qué nosotros, los católicos, tenemos una viva inclinación a verlo como muy normal y natural, que intervenga en la historia y que se muestre y que ayude. ¿Cuál es ese papel de la Virgen? Es el papel de una madre en medio de una familia. Esa es la doctrina católica. Y el Papa actual, en una encíclica profunda, bellísima, que es la Madre del Redentor, que se llama así, quiso explicar que el papel que ella tiene es la de una mediación maternal. Desgraciadamente, no todos los cristianos están dispuestos a aceptar este tipo de vocabulario y de concepto y de teología. En primer lugar, porque hay personas que creen que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y es verdad. No hay más que un mediador, y eso lo dice la Sagrada Escritura y lo aceptamos. Pero lo que no es razonable es como prohibirle a Jesucristo que dé a participar esa submediación a otros. Es decir, que les encargue, hagan lo que yo hago en mi nombre. Y eso lo ha hecho Jesucristo, de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, los apóstoles son los grandes mediadores de Cristo. Así como mi Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Y los mandó. Es decir, lo que yo iba a hacer, ahora quiero que ustedes lo hagan. Les da a participar su misión. Una vez que se entiende ese concepto, no hay ningún problema en aceptar que la Virgen Santísima también tiene un trabajo que Dios le ha dado, que es la de ser mediadora, pero como madre. A los apóstoles son mediadores de otra manera. Y los sacerdotes católicos sabemos que nosotros somos mediadores, pero como el barro en manos de Cristo, somos nosotros tan poca cosa. Pero en las manos de Cristo tenemos la eficacia de Cristo. Ahora, María, hay un pasaje del Evangelio que a mí me conmueve mucho, y hay que saber leer el Evangelio, en la que se ve que Jesucristo realmente le concedió y nos reveló que hay una nueva maternidad en la historia de la humanidad desde que existe María Santísima. Y es el día del Viernes Santo, cuando estaba muriendo en la cruz, cuando el Señor, es muy bueno leer el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, que nos dice quiénes estaban al pie de la cruz. Estaban San Juan Evangelista, que era un muchacho joven, estaba María Santísima, la madre de Jesús, estaba María Magdalena, y algunas santas mujeres. San Juan no menciona más. Pero si uno va a San Mateo, se encuentra que entre las santas mujeres estaba la mamá del evangelista San Juan. De modo que es muy bueno tener, digamos, visualmente, para entender bien a fondo lo que pasó, estaban en la cruz clavado Jesús, que era el hijo, por decir así, biológico de María, y estaba San Juan, que era el hijo biológico de su madre Salomé, que se llamaba Salomé. Que estaba también ahí. Que estaba presente ahí. Y de pronto se produce este hecho fantástico, que el Dios encarnado, que nos estaba revelando hasta dónde Dios se toma en serio al hombre, hasta dónde nos ama, y al mismo tiempo qué horrible que es el pecado, porque estaba muriendo así, habla y dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ella le podía haber dicho, mi hijo eres vos, Señor. Vos eres mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo que me dices, he ahí a tu hijo? Y el Señor le dice además a San Juan, mirando al discípulo amado, le dijo, ahí tienes a tu madre. Y San Juan le podría haber dicho, no, mi madre está acá al lado de mí, es Salomé. Ella misma podría haber hablado y decir, yo soy la madre. Era una santa mujer que estaba entendiendo que se estaba produciendo la revelación de una nueva maternidad y una nueva filiación. ¿Por qué? Le estaba diciendo delante de la mamá biológica a San Juan que tenía otra madre. A esa maternidad en la iglesia le hemos dado un nombre, que es la maternidad espiritual. ¿Qué significa eso? Pero está revelado que esa maternidad se dio y lo entendieron estos primerísimos cristianos. La maternidad espiritual es una de las varias maneras en que el ser humano, que la mujer puede ser madre. Y significa sobre todo que no nos ha dado la vida de la gracia, de la naturaleza, como una madre le da a su hijo que cuando lo gesta en su seno, sino que nos ha dado la vida sobrenatural, que es la presencia de Dios mismo en el alma. Ella ha merecido, y eso es una palabra muy importante, ha merecido, ha pedido, ha suplicado a Dios que nos quitara el pecado y nos concediera la gracia, la vida de Dios, la vida misma de Dios, la presencia del Espíritu Santo en el alma. En ese sentido es nuestra madre. Nos ha dado la vida con mayúscula. Nos ha conseguido la vida con mayúscula. Y la de nuestras mamás biológicas la tendremos que llamar una vida con minúscula. Más madre es la Virgen en ese sentido que nuestras mismas madres biológicas. En otro nivel, con otro alcance. Nivel, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. ¿Cómo no? Se trasluce un poco de lo que usted nos manifestó recién, como que de María parten, de la Virgen María, parten distinto tipo de maternidades. A ver si nos puede aclarar un poco usted esos matices, para dejarnos las ideas claras. No, pues mira, eso sí, es interesante aclararlo. El ser humano tiene una riqueza interior, por naturaleza, muy grande, y la mujer especialmente tiene una enorme riqueza, porque es capaz de tener varias maternidades. Y tal vez no nos detenemos a pensarlo despacio, pero a ver si consigo transmitir de alguna manera esta riqueza que tiene el alma de la mujer. Para cualquier mujer, dice eso. Para toda mujer, sí. Pero en un grado superior se plasma todo esto en el caso de la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra. Toda mujer, por un lado, está dotada para la maternidad, digamos, biológica, ¿verdad? Que consiste en llevar a una criatura en su seno durante 9 meses y darlo a luz. Todos sabemos que con eso no ha cumplido su papel una madre humana. Casi, casi lo ha cumplido la mayor parte de las madres del reino animal, ¿verdad? Las hembras del mundo animal tienen que transmitir muy poquito adicional porque casi todos son instintos en sus crías, de modo que lo que podríamos llamar una educación se cumple muy rápidamente. Pero el ser humano, por una especie incluso de sentido común universal, se sabe que permanece en una minoría de edad durante una cantidad de años increíble. En algunas culturas, como la judía, hasta los 12 años. En otras hasta los 18, en otras hasta los 21 años, se considera que es menor de edad. Y durante todo ese enorme tiempo, ¿qué necesita? Que los padres, pero especialmente a la madre, desempeñó una maternidad que la podríamos llamar una maternidad moral. Es decir, no solo haberle dado la vida biológica, sino además irlo engendrando para que sea capaz de vivir como un ser humano ya formado en la sociedad. Y eso lleva tantos años y tantos desvelos. Y la maternidad moral no es más que enseñar, educar, cuidar, transmitir valores, etcétera, ir formando un ser humano. Ahora bien, esta maternidad moral no es privativa solo de la mamá que trajo al chico. En todas partes uno siempre ha tenido una tía, una abuela, que no nos trajeron a este mundo, pero que han hecho esa maternidad moral de un modo perfecto. Tan perfecto que es muy común que mucha gente llame mamá a una persona que no es su madre biológica. En mi mismo caso a mí me ha ocurrido eso, a una tía queridísima, que durante unos años me cuidó y yo la llamé mamá, y hasta su muerte. Es la maternidad moral. Una buena madre tiene la maternidad biológica y la maternidad moral unidas. Toda mujer es capaz de esta maternidad moral. Puede cuidar, el Papa dice que la vocación de la mujer es cuidar al hombre en general, porque es capaz de ser madre de gente que no es de sangre nada de ella. Es una perfección maravillosa. Además, existe otra maternidad que entre los seres humanos también es una muestra de la grandeza interior, que es la maternidad adoptiva. Una mamá que no ha tenido hijos por las razones que sea, o los ha tenido pero quiere adoptar a otro, y no solo lo cuida con esa maternidad moral de darle afecto y cariño, sino que además lo introduce en su núcleo familiar, le da el nombre, le da el apellido, tiene derecho a la herencia, lo hace uno más de la familia. Es de una grandeza inmensa practicar esa maternidad. Y la Virgen, para con nosotros, no ha tenido la maternidad biológica, ¿verdad? Pero sí la maternidad moral. Como dice el Catecismo, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y actualmente en el cielo, con su múltiple intercesión a favor de nosotros. O sea, ella nos va cuidando. Los católicos tenemos esa seguridad, nos cuida. Pero además hemos recibido la adopción. Ella nos ha adoptado como hijos. Hemos pasado a ser de su familia porque el Viernes Santo Cristo quiso darle ese encargo. Y además tiene algo que es específico y único de ella, que es la maternidad espiritual. Solo ella, delante de Dios, hizo unos méritos especialísimos para que Dios se digne concedernos la gracia santificante. Eso que hasta hace muy poco, entre los evangélicos, era tabú, no se podía hablar, no aceptaban que los cristianos recibamos la misma santidad de Dios, la misma presencia de Dios interiormente, está siendo ahora visto con otros ojos, y la doctrina católica está siendo entendida en toda su riqueza bíblica, ¿verdad? Cuando el Papa con los luteranos aceptaron que es posible recibir la gracia santificante en el alma, a mí me llenó de alegría, porque también nos va a permitir entender el papel de María dentro del misterio de la Iglesia. Es nuestra madre, pero nuestra madre adoptiva, es nuestra madre en sentido moral y es nuestra madre en sentido espiritual por la gracia de Dios. Por eso nos alegramos tanto cuando nos damos cuenta y nos parece tan normal que efectivamente se ocupe de sus hijos, ¿no? Simplemente que den la cautela de investigar que alguien no esté inventando un cuento por algún motivo. Generalmente económico, ¿no? No siempre, pero en fin. Sí, pero es una maravilla. Esta sociedad que tanto, ha habido tantos intelectuales en el siglo XX que han atacado el concepto de paternidad y de maternidad, como Sigmund Freud, por ejemplo, que echó un espeso y asqueroso velo sobre las relaciones paternofiliales, ¿verdad? O otros intelectuales como Hegel, que pensaba que las relaciones que hay en una familia o entre cualquier ser humano con otro ser humano solo son de dominación y de dominado, que de puro poder. Claro, para ese tipo de personas es inconcebible la cultura católica, que ve en las relaciones paterno-filiales la mayor perfección posible aquí en la Tierra. Y que además esas relaciones existan en un grado perfecto también con Dios y con la Madre de Dios, les parece inconcebible. Pero yo les deseo que la experimente. Bueno, padre, pero todo eso nos parece muy bien para aclararnos el fundamento de las cosas, de por qué la consideramos a María, los cristianos, nuestra madre, los católicos. Pero, ¿qué pasa con estas apariciones, aunque sea una palabrita, que algunas de ellas son más discutidas que penal en un empate, ¿no? Así que usted acláreme un poco este punto. Pues yo diría que simplemente hay que aceptar las que ya la Iglesia ha aprobado, ¿no? La aparición de la Virgen en París el siglo pasado en la Medalla Milagrosa, ahí en el centro de París. La de Lourdes en Lourdes, la de Fátima en Portugal y cualquier otra que la Iglesia vaya reconociendo como absolutamente dignas de crédito, nos tenemos que alegrar muchísimo, ¿verdad? Y las que están apareciendo actualmente, hay que esperar el juicio definitivo de la Iglesia. Pero algunas de ellas, por supuesto, que tienen todos los visos de credibilidad, o sea, de que una presencia real, como en Argentina, por ejemplo, lo que ocurre en San Nicolás, ¿no? Es muy impresionante que todo confluye por el momento a dar fe de que verdaderamente ahí, una vez más, María Santísima se está ocupando de sus hijos. Nosotros en eso somos privilegiados en la Argentina, ¿no? Mm. Porque por todos lados parece que aparecieran signos de que esta madre nos está llamando, sí, ¿no? Y está en natural. Claro. Bueno, entonces, padre, será, si Dios quiere, hasta un próximo encuentro. Sí. Gracias por su presencia. Encantado.